Barbero, ya he terminado el cliente. Venga y siéntate en esa silla y voy a empezar contigo. Solo déjame ir a limpiar el cepillo.